Pablo, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Pato Lobos aquí en el encuentro de Viedma, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pato? Un saludo para vos y para todos los oyentes. Bueno, Pablo, ¿es cierto que esto acerca la posibilidad de un acuerdo? Mirá, los acuerdos, es lo que indica la democracia de nuestro sindicato, terminan siendo reflejados y ratificados por la Asamblea de los Trabajadores, que para eso está convocada para el día de mañana en las ciudades cabeceras, San Carlos de Bariloche, Cipolletti, Roca y Viedma. Nos parece una oferta que obviamente es superadora. Vamos a ver, la entendemos razonable para los primeros 9 meses del año en relación a cuál es el proceso inflacionario. Me parece que la clave está en la discusión del segundo semestre para ver cómo terminamos cerrando el año. ¿Es así técnicamente una cláusula gatillo o es una cláusula de reconsideración de aumento? Es una reapertura salarial para el segundo semestre. En definitiva, el planteo tiene que ver con eso y parte de la propuesta se basó en no perder poder adquisitivo, por lo menos intentar no perder poder adquisitivo hasta tanto nos sentemos de vuelta a negociar, y eso se vio reflejado en el acta y en la propuesta del Superior Tribunal de Justicia, donde para los primeros 9 meses del año ofrece un 18,1%. Ese sería acumulativo, ¿no? Exactamente. ¿En cuántas cuotas, Pablo? Son 4 cuotas, es un 5% a partir del 1 de febrero, obviamente con retroactivo, un 5% a partir de junio, un 4% a partir de agosto y un 3% a partir de septiembre, los cuales acumulados dan un 18,1%. En términos salariales, ese sería la propuesta, digo, ¿no? Una propuesta estrictamente salarial, ¿no? Exacto. Porque sé que hay otros temas que ustedes están discutiendo también allí en paritaria. Exactamente, en el día de hoy a las 10 de la mañana tenemos una... retomamos una audiencia que quedó trunca en relación a la redacción del convenio colectivo de trabajo y a situaciones que obviamente este sindicato no va a aceptar. Una es el trabajo gratuito y la otra son jornadas ilimitadas de trabajo, porque en definitiva lo que hacen es consolidar un escenario de trabajo esclavo dentro del poder judicial. ¿Cómo es eso del trabajo gratuito? Existe un régimen que está para un tercio de los trabajadores de la justicia, que es para los compañeros jerárquicos, los cuales están obligados a trabajar en al menos 2 horas por la tarde sin que eso importe derecho a remuneración alguna. Ajá. Para explicarlo en términos generales, ¿qué significa? Que hacen laburar a trabajadores al menos 2 horas a la tarde, significa que tiene una jornada ilimitada de trabajo, que es de mínimo de 8 horas, no como de máximo de 8 horas, y que esas 2 horas no se la van a pagar. Cuando decimos que es trabajo esclavo, desde la asamblea del año 13 y se abolió la esclavitud, claro, digamos, claro, las personas venden su fuerza de trabajo y le pagan por lo que trabaja y tiene una jornada limitada de trabajo. Situación que nos parece a las claras, como mínimo es alarmante que los vocales del Superior Tribunal de Justicia tengan algún tipo de duda sobre estas cuestiones que son derechos y garantías constitucionales de los trabajadores. Y en ese caso las 2 horas, ¿son solamente para los trabajadores jerárquicos, tal cual vos decías, o cualquier laburante? Son para los jerárquicos, donde tenemos un tercio de los trabajadores judiciales. Ajá. 580 trabajadores están en esa franja. Está, perfecto. Bueno, ¿qué otra cosa queda pendiente en relación a lo que originalmente ustedes habían planteado en paritaria? No, lo que queda pendiente, que entendemos que sería saludable poder avanzar hoy, tiene que ver con los concursos internos para nivel 1 y nivel 2, que es donde tenemos, digamos, el mayor número de trabajadores. Hay ahí aproximadamente 1.000 trabajadores, donde esperamos tener una resolución favorable al respecto. Está. Vos sabés que otros gremios todavía no han resuelto su situación aquí en la provincia de Río Negro, aunque son pocos ya, ¿no? Pero se podría decir, a ver, por lo menos lo digo yo esto, ¿no?, que la lucha mancomunada de los laburantes, por lo menos en este caso los estatales de la provincia, logró finalmente romper este cerco del 15% que había impuesto el gobierno de manera muy celosa, ¿puede ser? Sí, me parece que en definitiva tenía que ver más con una expresión de deseo que con algo que se acerca a la realidad. Y cuando nosotros decimos que la oferta es razonable, tiene que ver con el proceso inflacionario que entendemos se va a dar al menos en los primeros 9 meses, que es lo que más o menos podemos o podríamos estimar, sin perjuicio de lo que falte, de lo que pase en la última parte del año, y es por eso que tenemos la obligación no solo de sentarnos a discutir, sino de buscar garantías para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Existieron otras posibilidades que no pudieron ser, o que al final no arribaron a buen puerto, como por ejemplo la posibilidad de negociaciones cuatrimestrales o semestrales en relación a este proceso inflacionario que se da, inclusive teniendo en cuenta los mismos números oficiales, para los cuales nosotros tenemos otros números, digo, pero me parece que es importante poder avanzar en ese sentido. Y sobre el número, para nosotros es un verso, lo tenemos, estas cuestiones ya las sabemos desde hace rato, cómo intentan imponer algún techo, y tiene que ver con compromisos bastante espurios que ha tenido el gobierno provincial en relación a la ley de pacto fiscal, donde no solo se le roba la plata a los jubilados, sino por sobre todas las cosas intentan imponer salario de pobreza a todos los trabajadores estatales de Río Negro.